Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, banda. ¿Cómo se encuentra el Chan Tiolín esta noche? Venga. Sí, uno. Se están divirtiendo. Se le están pasando chido. Este evento es por los carnalitos de Wirikuta, que le está partiendo su madre ese pinche gobierno, que no le importa. La sociedad no le importa. La gente. Buenas noches. Es un placer para nosotros estar acá. Nosotros somos el colectivo Revolución Anónima. Traemos un poco de hip hop para continuar con esta fiesta. Sí. ¡Viva México! ¡Viva Latinoamérica unida! Sí, si me ayudan con su puño arriba, esto va por Wirikuta, ¿sí o no? Esto va por Wirikuta, ¿sí o no? El Chan Tiolín se encuentra vivo. El Chan Tiolín se encuentra vivo. Respiramos. Sí. Métricas. Sí. Respiramos bien. Métricas. Revolución Anónima en la casa, banda. 2012. Buenas noches. Bien. Sí. Métricas frenéticas o estéticas. Ascéticas, las formas de expresarme en el micrófono. Atónito es monótono el realismo que persiste en las vivencias que conviven en el aire. Que respira la cultura, en escombros se asoman las formas que vacilan entre darle un sentido efímero significado de ser alguien. Escucha. En un mundo que transcurre la lucha de lo básico, un clásico que vuelve una mentira. Y el que diga que es muy fácil mantenerse alejado de las notas que no solo distorsionan, forman un discurso de aletargo de incongruencia, está mintiendo. Es necesaria la conciencia en estos días. Es necesaria la conciencia en estos días. ¿Sí o no? Si estás de acuerdo, con tu puño arriba. Con tu puño arriba. Sí, echando el con el puño arriba. Bien. Métricas, Revolución Anónima en la casa, banda. Buenas noches. Sí. A toda madre, un desmadre. Revolución Anónima. Señores y señoras, en respuesta a los graves problemas financieros que enfrenta el país. Bienvenidos los que quieran desatar cadenas. Somos el ejército que rompe esquemas. Escupo flemas en la cara de dos putos cerdos. Me sueltan por un par de pesos, no hay problema. Empiezo a desatarme, trastornarme con el bombo, una caja. Micrófono en mis manos, en la mente hay un silencio que recuerda aquellos días de ignorancia. Complacencia, sin paciencia, sin conciencia, indiferencia. Ante la vida sin salida me encontraba. Yo trataba, juraba a mi madre que yo sí cambiaría, intentaría transformar aquellos días de penuria. Absurda la pregunta que yo hacía. Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mi alma que resguarda? Penas convertidas en condenas, cadenas mentales brutales. Tú sabes, fumando sustancias iguales que embarran en escuelas a la gente con problemas, dilemas mentales, sociales, umbrales de locura, basura rodean tu espacio, tiempo en el que vives con este disfraz del omnipotente intransigente. Tan solo un perro narcotraficante rodeado de gente que vende su alma por unos papeles. No, nunca más atrás. Visualizo movimientos en tiempos de guerra, pobreza, tristeza que empieza a surgir de su absurda idea. Encierran venganza, manipulación, control son el problema. Se aliaron con la iglesia, triste su influencia, su falsa creencia, ignorancia, falacia. Pinche cura, perro pederasta disfrazado del cordero. Y eres la serpiente. ¿Y qué se siente hablar de Dios mientras te vendes? ¿Entiendes? ¿O te ofendes? ¿Tú lo entiendes? ¿O te ofendes? A ver si me ayudas. Manos arriba. No es de creencia ni tu inteligencia. No es de conciencia alterna. No es de creencia ni tu inteligencia. Simplemente conciencia interna. No es de creencia ni tu inteligencia. No es de conciencia alterna. No es de creencia ni tu inteligencia. Simplemente conciencia interna. Y yo no necesito de sus putas riendas. Tan solo un poco de fe interna. Esperanza para salir del gran pantano. Hermano, ponte alerta, despierta. como se dice en el barrio. Ponte verga, no en la puerta, sino en tu conciencia. Todo se hunde, un gran derrumbe, se caen las altas cumbres, todo se borra. El maldito negocio es el ocio, drogadicción, prostitución, degradación, televisión, el reggaetón, el teletón. Con intuición en mi canción, yo expreso ideas siempre contra el sistema. Yo lo desmadro y no me aparto, resumiendo aquellas cosas del pasado, no en un calendario, en el vivir diario, cayendo en el hartazgo, simbrando en silencio, andando en el tiempo, agarrando el micro sin miedo. Una vez más, y a ver si nos ayudan, con su puño arriba, que se vea el chat que Olin está vivo. Bien, no es de creencia ni tu inteligencia, no es de conciencia alterna. No es de creencia ni tu inteligencia, simplemente conciencia interna. Sí, bien, banda, qué chido. Es un placer, chingada madre. Ni sirvió Salinas, ni sirvió Zedillo, ni sirvió Fox, ni tampoco va a servir Calderón. Un saludo para Calderón. Sí. Bien, bien, bien. Revolución Anónima, banda. R-Sound Buenas System. Noches. R-Sound System está en los controles. Se siente el calor humano. Eso es algo inexplicable. Bien, vamos a hacerlo con las manos arriba. Sí. Sí. No es casualidad, es una reacción. No es casualidad, es una reacción. No es casualidad, es una reacción. No hay casualidad, no es que escribo, sigo, pienso. Lento, violento, negocio, acoso, socio, necio, acuso, denuncio. Farsa, incompetencia, absurda creencia, negligencia, violencia. Falta cerebro, anhelo recordar, olvidar necesidad. Auténtico, frenético, nefasto trato. Alcanzo a salir, entrar del lugar. La manera es la tierra, el campo libre. La condena, ajena, existencia, adherencia, controversia, asombrar, asomar, respirar, relajar, callar, gritar, girar, negar, caer, sacar, copiar, nivel, pelear, quitar, huir, pintar, razón, reacción, opción, presente, ausente, suerte, ruina, cuida, sigue, entrena, frena la ceguera, pasaje, oleaje, virgen, imagen, origen, benigna, ignorancia, enigma, intacta, anestesia, eutanasia, amnesia, es la secuencia, es la conciencia, alterna, exhalar, conexión, reflexión, juventud, si me ayudan. No es casualidad, no. No. No es casualidad, no. Solo es una reacción. No es casualidad, no. Solo es una reacción. No es casualidad, no. Solo es una reacción. Propaganda del este, oeste, ofensa, oferta, oral, proceso privado, primate promedio, roto, olvidado, ruego, ojalá, verdad del viacrucis, veneno, vencer, es correr, es viajar, víctima del vicio, la visión de volar, de votar, de juzgar, de tramar, forzar, el factor, tramar, la venganza real, local. Hablar es debut, es deber, es danzar, es decir, tanto, poco, mucho, nada, todo, peste, petróleo, guerra, el dinero, piedad, peligro, perdón, de la ofrenda, opinión, oponer, oración, ordenar, situación, honrar la herida, portar, poema, poesía, poeta, de noche, de día, manía, manera de tratar de cambiar el interior, el hogar, la historia, sin salida, y si me ayudan una vez más, como dice, no hay casualidad, solo es una reacción. No hay casualidad, solo es una reacción. No es casualidad, solo es una reacción. No hay casualidad, no es una reacción. Más fuerte, Chicago. No es casualidad, es una reacción. No es casualidad, no. Es una reacción. No hay casualidad, no. Es una reacción. No hay casualidades, no. A huevo. Eso es todo. El Chantolín está vivo. Una reflexión para todos nosotros somos mexicanos. Chingón, banda. Una reflexión para todos nosotros que somos mexicanos. Esa, la fuerza de arriba, atrae nuestra mirada e impide reconocer. Con el puño bien arriba, ¿sí o no? Está en juego. Bien. Contra este sistema. Miro por la ventana, los árboles se mueven, los pájaros no cantan, no, no. Han regresado aquellos días de violencia en las calles. Un desfase se apodera de la gente que ha pensado en suicidarse lentamente. Francamente, yo no entiendo cómo aquellos que gobiernan se transforman en personas trastornadas, enjauladas en malicia y codicia. Sus recuerdos de la infancia se trasladan al presente. Es ausente la palabra en estos días. La nostalgia se apodera de mi mente, recordando olvido donde he estado. Siempre he llorado, he sudado, sin embargo no he cambiado. Al contrario, me he enfermado de locura, adicción, persecución de los sentidos que divaguen en un instante. Hay ansiedad y piedad, no hay marcha atrás, no hay retroceso en el progreso, en el salario de la vida que aborda las situaciones de añoranza. Sin confianza he caminado en la vereda de la vida. No me he preocupado por las cosas que realmente me han salvado de estar siempre enjaulado en el ocio, el negocio de los grandes, de los padres del sistema que gobierna nuestras mentes, nuestros actos esta vez a través de prejuicios, de sus vicios. Rencoroso, olvidado, la vida es feliz, no gris como yo he pensado. Sí, en este momento tal vez yo no encuentro aquel sentimiento. Me encuentro solo y tranquilo, sin visión. La confusión se ha quedado atrapada, encablada, encarcelada. Transfusión de emociones sin sentido, sin pasión. La situación me pone tenso. Toda la vida he soñado con esto y he vivido sin sentido los momentos importantes de la vida. Aquí y ahora no he vivido, he estado en el pasado o el futuro. Me he encontrado atrapado en el niño que soñaba con volar, con flotar. Ya no puedo respirar, no puedo más. Atrás, en retrovisor es imposible. La situación es predecible, es factible que quede solo, insatisfecho. Es estrecho el camino y no encuentro la salida. No, es estrecho el camino y no encuentro la salida. No la encuentro. Es tu vida y es tu vida y es tu vida la que está en juego. Y es tu vida y es tu vida y es tu vida la que está en juego. Y es mi vida. Y es tu vida, y es tu vida la que está en juego. Y es tu vida, y es su vida, y es tu vida la que está en juego. Como aquellos prototipos que te muestran en la tele. Estudian, que trabajan, que manejan, fuman mucho, toman poco, que se drogan. Del fondo ya no come, nunca engorda, compra mucho. El sexo es su deporte y en el corte te reclaman que no pagas tus impuestos. Molestos ya tus padres te reprochan que tu vida es un desfase del recuerdo de la infancia, influencia de violencia, recurrencia de dibujos japoneses. A veces americanos pelean por la luz y en el autobús una amiga de mi infancia me recuerda aquel beso tan perverso. Es molesto recordar, no hay normalidad, existe mucha maldad, consecuencias de dañar, de robar y de nuevo prejuzgar. Frustración, depresión, soledad, ansiedad, se llama infelicidad. El miedo, intriga, culpa, enojo con mucha preocupación, se llama insatisfacción. Insensible, descontento, atormentado, intolerado, estoy cansado, estoy fugado. El ser ingrato sigue teniendo un precio alto. El ser ingrato sigue teniendo un precio muy pinche alto. Un precio alto. Es tu vida, es mi vida, es mi vida la que está en juego. Es tu vida, es tu vida, es su vida la que está en juego. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en esto me ubico yo. Bien, banda, qué chido. A huevo. Con esta rola nos pasamos a despedir. La fiesta va a seguir, ¿sí o no? Este es el año del despertar de la humanidad, a huevo. Bien. Mi carnal admiramos y yo, la mediocridad mediante programas de televisión nefastos y franca. Mi carnal y yo somos la Revolución Anónima. Con un colectivo de músicos. Junto a aquel carnal que está ahí atrás. R Sound System, un ruido para él. Yeah. Bien. Sí, sí. Y a ver si nos ayudan. Con las manos bien arriba. Sí. Sí. De este lado. Sí, hasta sí. Este lado. Que las manos escuche arriba. Ese desmadre. Bien. Bien. Como dice, bien. Conciencia alterna, me presento con esta reflexión, conexión. Voy pasando las ideas de la mente al corazón, transformando la razón. Ideas que cuestionan, intentando agradecer por todo lo que me pasa. Nada de esto que me pasa, solo coincidencia. Lo llamo diosidencia, es una vivencia. Lo absurdo y lo concreto es el tiempo encargado de enseñarme a relacionarme. Mi entorno de opciones, encontrar las soluciones. Problemas imposibles, ayudarme a razonar. Que ahora estoy libre, ahora estoy libre. Sí, estamos libres, sí o no. Sí, si yo digo, ahora soy libre. Tú me dices, ahora soy libre. Sí, bien, sí. Ahora soy libre. Soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. Ahora soy libre. de conflictos, existencias terrenales. No, permíteme explicar, significa regresar de un lugar muy oscuro, sin la oportunidad de mirar lo real. Instrumentos de la vida permiten cimentarme una base espiritual. Es lo que estoy buscando, estoy tratando de mirar para otro lado, porque he pensado no cargar mi pasado, porque he cambiado, me encuentro motivado. Todo eso se refleja en acciones consecuentes. No, no, no somos videntes, existe el destino, lo forja uno mismo. Motivos y razones son todas las situaciones que implican elecciones. No te estoy regañando, mucho menos engañando con el cuento de lo fácil. No, lo difícil es explicarte lo que siento, sí, no. Trato de persistir dentro de este movimiento, siempre voy atento, intento primero. No pienso yo parar, no vamos a claudicar. El alcance es directo, sí, es hip hop contra el sistema. El problema es ser consciente, consecuente. No se trata de ser parte del problema, sino de la solución. Somos dos MCs tratando de escribir nuestro diario vivir. ¡Escúchalo! Solo somos dos MCs tratando de fluir en el diario vivir. ¡Entiéndelo! Solo somos dos MCs tratando de escribir nuestro diario vivir. ¡Escúchalo! Solo somos dos MCs tratando de fluir en el diario vivir. ¡Entiéndelo! ¿Cómo? ¿Cómo dice? El mensaje en esto que se llama oleaje de emociones, posición de corazones para oídos drogados, negados de su verdadera razón, enajenación sudadera, la playera de nuevo para escribir sincero, que mis letras no tengan hilación. No necesitas ilustraciones, solo receptivos, ego reductivo, no me puedes cambiar. Bastante incongruente es lo que hunde y confunde. Indulgencia disfruto como un fruto que viene del cielo, sin ser placebo, veneno. ¿Saben a qué me refiero? Si bien somos dos MCs tratando de escribir nuestro diario vivir, escucha. Solo somos dos MCs tratando de fluir en el diario vivir. Sí, bien, ¿estamos vivos, sí o no? Sí, sí, sí. En este momento, nosotros solo somos dos MCs tratando de fluir. Y ya somos. Pero ahora, con todos ustedes, los que estamos aquí presentes esta noche, ya somos más, sí o no. Ya somos más. Por eso, cuando yo digo somos dos MCs, tú me ayudas y dices. Ya somos más. Solo somos dos MCs. Ya somos más. Solo somos dos MCs. Y ya somos más. Solo somos dos MCs. Solo somos dos MCs. Pero más fuerte, chingada madre. Escucha el pinche Calderón que de mierda. Que se escucha allá afuera. Toda esa gente que está allá afuera despreciada. Que nos escuche. Que somos más. Que somos el 99%. Contra una clase dominante que solamente es el 1. Entonces nosotros juntos somos los que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Por eso lo vamos a hacer más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Sí, somos dos MCs. Y ya somos más. Solo somos dos. Y ya somos más. Solo somos dos MCs. Más. Solo somos dos MCs. Ya somos más. Ya somos más, así ya es, banda. Somos más. Qué chido. Chingón, chingón. Es un placer para nosotros estar acá. El Chanteolín está vivo. El Chanteolín está respirando. Ocupemos, ocupemos, ocupemos. Yeah. Eso se trata. Esto va por Wirikuta. Porque Wirikuta no se vende. Y los de allá arriba no lo entienden. Bien, por eso una última vez lo vamos a hacer. Pero vamos a decir, Wirikuta no se vende, no. Wirikuta no se vende, no. Wirikuta no se vende, no. Wirikuta no se vende, no. Wirikuta se defiende, no. Wirikuta no se vende, no. Wirikuta se defiende, sí. Wirikuta se defiende, sí. Wirikuta se defiende, sí. Qué chido, banda. Revolución Anónima, gracias. Ha sido un placer. Chingón. Y continúa la fiesta. Hay más música esta noche. Un ruido para la gente que hizo posible esto el día de hoy. ¡Qué público tan más verga!